Buenas, estamos aquí con otro programa del Espacio Común 15M. Hoy tenemos un aniversario bastante importante, 5 añitos que cumple el periódico Madrid en Acción. 5 añitos que comenzó, bueno, tengo aquí a Teresa, buenas tardes. Con más ánimo. Hola Luis, buenas tardes. Muy buenas. Y supongo que se irá integrando más gente porque todavía nos falta gente. Y Héctor, que aunque no está aquí, pues está telefónicamente. Buenas tardes, Héctor. Buenas tardes. El que mejor oigo, a Héctor. Vaya. El que más lejos está. Sí, bueno, pues hace como 5 años, en el solar de Antonio Grilo, que por cierto nos lo cerraron para hacer un centro de salud, ni centro, ni salud, ni nada, sigue cerrado, pero no se ha hecho absolutamente nada. Se hizo la presentación del número 0 del periódico Madrid en Acción. Los aquí presentes de momento, pues estuvimos todos, creo. Estuvimos en ese emotivo momento. Luego nos pasaron muchas cosas más. Y digo que nos pasaron porque yo formo parte también del equipo del periódico. Luego nos cogió la pandemia. Luego tuvimos, estar encerrados. Bueno, pero a pesar de todo, se ha sobrevivido y ahora a finales del mes de febrero saldrá el número 30. Bien, pues vamos a empezar. ¿Quién quiere ser el primero? Tanto Luis como Héctor pues están metidos en lo que es redacción. Teresa nos hablará de lo que, cómo subsiste y cómo se patrocina y cómo se paga la única factura que pagamos, que es la de la imprenta. Los demás trabajamos por amor al arte. Por amor al arte. Tú lo has dicho, por amor al arte. Sí, total. Entonces somos todos voluntarios y falta mucha más gente, pero bueno, pues la conciliación de horarios pues es un poquito difícil para todos. Por lo tanto, pues fueron 5 años en que hubieron nuestras alegrías, nuestras tristezas, gente que entró, gente que se fue, gente que se marchó. Y en fin, bueno, pues ¿quién quiere empezar? Que pues empiece Teresa, sí. Sí, bueno, Teresa, a ver, háblanos cómo se patrocina, o sea, cómo subsiste este periódico, porque el único que cobra aquí es la imprenta, pero hay que pagarla. Bueno, los periódicos los pagan los colectivos que están dentro del periódico. Son bonos, o sea, son como tacos de periódicos, que son 5 euros cada bono, o sea, no cada periódico, cada 50 periódicos, y con eso es con lo que se... Hay colectivos que incluso también hacen un pago de bonos solidarios para colectivos o gente que no pueda pagar, y con eso es con lo que se paga el periódico y no da para más tampoco. Y luego hay unos puntos de entrega y gente que los viene a buscar, pero también normalmente sí, los periódicos vienen al ECO y se reparten, recogen muchos colectivos allí, y otra parte de los periódicos va a La Maliciosa, Peñuelas, y otros colectivos que les viene mejor ir a Embajadores, pues van a recogerlos allí. Y bueno, pues ya cada colectivo lo distribuye como quieren. Sí, gente. Continuando un poquito, pues en realidad el Madrid en Acción ha sido el heredero actual del antiguo periódico que era el Madrid 15M. El Madrid 15M, exacto. El Madrid 15M pues surgió pues eso, con el movimiento 15M. Y había muchas asambleas en aquel momento. Las asambleas luego por la sociedad cambia, han ido desapareciendo, han quedado un par de asambleas potentes, pero nos dimos cuenta de que lo que prevalecía eran los movimientos sociales. Entonces cambiamos, pues eso, maquillamos un poquito, cambiamos Madrid 15M por Madrid en Acción, y se nutre de lo que nos envían, de lo que escriben o de lo que vamos pidiendo allí de los movimientos sociales. Oye, que Que esto sí, se está transformando en un monólogo, ¿eh? Yo no... No dejas meter baza. No, yo iba a comentar, ¿no? Realmente somos un poco los mismos, posiblemente las mismas personas que participaban en el Madrid 15M como asambleas o grupos de trabajo. Ahora sean las mismas personas y alguna nueva, pero en lugar de una asamblea o grupo de trabajo al 15M, ahora pues desde alguna asociación de vecinos, que por ejemplo en Madrid 15M no estaban, o desde alguna plataforma nueva surgida, por ejemplo, con con el tema del COVID, ¿no? Por ejemplo, Marea Residencias, o Verdad, Dignidad y Justicia, ¿no? Que ahora está muy en boga por unos comentarios de un politicucho de 3¼, ¿no? O por efectivamente, el COPA. En fin, lo podemos llamar de muchas formas y como bueno, sí, contarle que esto es lo suave, lo que le llamamos esto de borracho y el sí, copas es sí, suave, sí, podríamos sí. Llamarle cosas peores. Sigue, sí, sigue. O por ejemplo, las defensas solidarias, ¿no? Que se llaman así porque el nombre Banco de Alimentos es marca registrada, ¿no? Y esas despensas siguen resistiendo, no todas, pero siguen resistiendo más allá de la crisis del COVID, ¿no? Entonces, hay muchos colectivos, grupos de trabajo o individualidades que piden el periódico, lo pagan y lo distribuyen por su entorno. Y eso es lo que sostiene este medio, que en realidad yo diría que es único, ¿no? Es el único medio en papel, impreso, que al menos en Madrid funciona de esta manera y seguimos con periodicidad mensual o ya bimensual, ¿no? Ya, en fin, hemos resistido más que la marea en ese sentido, el salto ya no es bimensual siquiera, y en fin, seguimos resistiendo, ¿no? Bien, bueno, aprovecho para saludar a Alberto, que acaba de llegar. Alberto es uno de nuestros fotógrafos, porque también tenemos fotógrafos que salen por ahí a batirse el cobre y a ilustrarnos con imágenes, pues... las noticias. Buenas tardes, Alberto. Buenas tardes, Amparo, ¿qué tal? Bien, por aquí un ratico. Tú ya lo conocías, tú has estado... Sí, estuve el año pasado, el anterior aniversario. ¿Ah, sí? Cuarto. No, bueno, que hicimos una especie de programa sobre los fotorreporteros y entonces pues estuvieron casi todos aquí. Uh-huh. Hoy no puede ser porque ya están más dispersos y es que vamos a hablar de la conciliación. Bueno, a ver, Luis, tú eres un mixto. Sí, bueno, yo estoy en todos los lados. O sea, yo... Vale, nuestro señor acaba, bueno, ya por el pelo sí, le falta la barba, pero vamos. Estoy en todos los lados y, bueno, intento hacer lo que se puede. Quería incidir que la presentación real, o sea, en realidad el periódico se hizo también en la librería Malatesta. Se hizo, ya es una librería que ya ha desaparecido. Creo que la última librería anarquista que nos quedaba en Madrid, o sea, ya ha desaparecido también. Y la presentación fue muy chula, se hizo ahí una rueda de prensa, no fue ningún medio, excepto nosotras, pero por lo demás, perfecto. Y bueno, a ver, mi función en el periódico pues, es estar un poco a la zaga, sobre todo llevar el tema de web, o sea, de subir noticias a la web y demás, junto a Carlos, que también está en la redacción, que es como, vamos a decir, el jefe, le llamamos el jefe, aunque no hay jefe, pero lo llamamos el jefazo, y llevamos el tema, pues bueno, de ir publicando sobre todo los artículos en papel, que salen en papel, se van subiendo a la web, noticias que no caben en 2 meses o 3 meses que tarda en lanzarse el periódico, pues que no entran en imprenta, pues se va haciendo ahí una recopilación, y bueno, como es un trabajo voluntario, pues hay veces que se puede más, otras que se puede menos y demás. Y también en las redes sociales se echa una mano. O sea que bueno, de todo un poco. Como redes sociales, bueno, él ha hablado de la web, tenemos también, estamos en Instagram, estamos en Facebook, está la web. Y en Instagram pues tenemos una persona que es Eva, que es la que lleva Instagram. Ella no ha podido venir, pero me ha mandado un mensaje grabado. El técnico de sonido, ¿dónde tengo que poner el micro o qué para que me oiga, para que se me oiga lo que va a decir Eva? Tú dale al play. ¿Cómo? Dale al play. ¿Le doy al play? Bueno, pues Eva nos explica un poquito qué es lo que hace, y en fin, que lo hace muy bien, por cierto. Ahí va, Eva, buenas tardes. Hola, compis. Pues nada, me pide Amparo que deje un audiecito, ya que no puedo estar hoy allí acompañándoos, que es lo que me gustaría, claro, para bueno, contar un poco la parte de Instagram. Pero yo lo primero que quiero es felicitaros a todos por el trabajo tan grande que habéis venido haciendo, los colectivos sociales, que son lo primero y lo que sustenta este periódico, y los grupos de trabajo del periódico después, que somos los que hacemos toda esta lucha social de los colectivos sea visible, ya que, bueno, pues por desgracia, como sabemos, rara vez aparece alguna de estas acciones en los medios generalistas. Bueno, pues eso, felicidades, felices 5 años. Esta vez sí que son 5 años. Lo digo porque, bueno, ya lo habéis contado, pero creo que bueno, que el año pasado estuvimos haciendo correr por redes precisamente que llevábamos 5 años ya juntas y resulta que llevábamos solo 4, pero ahora ya sí que sí. Y bueno, pues por la parte de Web y Redes, que es el grupo de trabajo en el que yo estoy integrada en el Madrid en Acción desde sus comienzos, pues yo me tocó la parte de Instagram. De hecho, me enseñó a manejarlo un compa que está en este mismo grupo. Y bueno, y desde entonces, pues la verdad que estoy maravillada, me encanta este trabajo, estoy encantadísima. Porque bueno, lo que hacemos es que las foteras van a las manis, a las concentraciones, a las acciones, a cualquier evento social organizado por colectivos. Vamos a cubrirlo, hacemos fotos o vídeos, reels. Y bueno, sobre la marcha hacemos un textito que las acompaña y yo lo que hago es juntarlo todo y hacer una publicación en Instagram, que de ahí a veces pues va también al Facebook, pero mayoritariamente yo hablo por esta parte de Instagram. Bueno, pues es una cosa muy muy chula, porque siendo gente que no cobramos ninguno, digamos, somos activistas, pues es que no hay maní en la que falte alguna persona del Madrid en Acción, y esto es una cosa que a mí me llena mucho y me emociona siempre. Espero que, bueno, que el trabajo se vea, porque en cuanto entras en el Instagram yo creo que se ve, yo por lo menos esto es lo que me llega, ¿no? Cuando alguien de repente entra y dice, madre mía, qué trabajazo hay ahí. Pues sí, lo hay muchas horas de trabajo y de coordinación y de ilusión en estar en el lado correcto, que es lo que donde pensamos estamos. Ahora mismo en Instagram hay como unos 6.000 seguidores, no es que sea gran cosa, pero de estos 6.000 seguidores muchos son colectivos sociales, que es realmente lo que hace que yo tenga esta sensación, todas tengamos, la verdad, que de que hay una red social creada importante ahí detrás, que bueno, que en un momento dado logra incluso, bueno, pues mover y menear y hacer que la movilización sea más grande, ¿no? No sé, este es, yo cuando lo pienso me viene a la cabeza la frase esta de no están todas las que son, pero sí son todas las que están. Es decir, que ahí en esas 6.000 personas o colectivos que nos siguen, que son nuestros seguidores, los followers, pues es gente que de verdad está ahí siguiéndonos para algo y no se van, vamos muy poquito a poco creciendo. Digamos que no es una cosa que hagamos, es muy artesanal, no hemos hecho ningún tipo de truco instagramero, de venga, seguimos a tantos y tal, no, se ha ido apuntando a la gente, 1, 2, 3, 4... Y así estamos. Así que nada, no os quito más tiempo. Bueno, mandaros un besazo muy grande a todas las compas que estáis ahí en directo ahora, y eso, y a todos los colectivos sociales. Y bueno, y que eso, que solo el pueblo salva al pueblo, que la lucha en las calles es necesaria, que viva el espíritu guerrero y que no nos vamos a callar. y que se os quiere mucho, compis. Un abrazo muy, muy grande. Un besito. Chau, chau. Mi bonita, una cosa que se me ha olvidado decir es que hay una parte muy importante del Madrid en Acción para mí, ¿vale? Para mí esta parte es súper importante, que es el tejido social que se hace entre barrios y pueblos de Madrid. Porque al final esto es lo que hacemos, estar muy bien conectados y bueno, cualquier cosa que pase, cualquier momento, pues mira, fíjate cuando se fueron pues Alberto con las bicicletiñas para allá, para, ¿sabes? Lo de sanidad, pues cómo se le fue recibiendo por los pueblos, porque bueno, pues esto es lo que hace también el Madrid en Acción. Un nexo de unión entre colectivos de pueblos y barrios. No sé cómo lo querrás contar tú, pero si lo puedes contar también, esto es una cosa que a mí me apasiona muchísimo. Que un beso muy grande, bonita mía. Ay, qué pena no estar. Bueno, pues vamos a explicar. A ver, el de las redes, que Sí, explique un poquito lo de Instagram. Siento, Eva, que bueno, no sé si se te va a oír mucho. Luego habrá que cortar el trocito este. Oye, Héctor, tú tienes una niña, ¿no? Pero Y no es pero tener los los ladridos cascos esos, ¿de puestos y dónde no es salen? tuya. No lo sé, no, No, no tengo los ladra tú. cascos puestos, así que no, el sonido externo no es de aquí. Vale. No sé si alguien más tiene una conexión remota. Vamos, tu hija no ladra todavía, No, no, no. ¿no? No, no ladra todavía. Estoy de guau, Dale guau, tiempo. pero no llega a ladrar. Cuéntanos un Bueno, poquito lo de explicamos. Instagram, porque, a ver, lo de Eva, la grabación, pues ha quedado un A ver, poquillo. lo de Eva es todo un triunfo. O sea, es una persona que está ahí machacando todo el tiempo, sobre todo a las foteras, ¿no? Para que estén enviando desde las manifestaciones, concentraciones. Y no hablamos de grandes manifestaciones, hablamos de pequeños eventos o de pequeños actos o sitios donde no suele ir la gente porque no tiene difusión. Entonces, a través de Instagram, Eva está insistiendo, mándame fotitos. Entonces se mandan fotos, se Eso suben es. los textos y eso lo que nos da es un documento gráfico bestial, ¿no? Porque aparte del trabajo que hace las foteras, que también lo pueden etiquetar como Madrid en Acción y demás, pueden etiquetarlo. Aparte de ese trabajo, es como tener una persona que está prácticamente 24 horas al día ahí pendiente de lo que se está haciendo en la calle, lo que se está cubriendo, subiendo los vídeos, subiendo. Ahora mismo, el mayor trabajo que se está haciendo en Madrid en Acción a nivel de redes es en Instagram. Sí, bueno, luego también está pues el trabajo de los foteros y foteras, que le llamamos nosotros, que tienen una página incluso en web, que lo has hablado de ella, que Sí, se Fotonoticias en Acción. Fotos o Noticias en Acción, donde tienen ahí pues como sus archivos. Bueno, pues tenemos aquí a Alberto que es fotógrafo, también conocido con el sobrenombre de El Farolas, El farol así. porque siempre lo vemos subido en una farola. Y Y eso que es alto, un muchacho, ¿eh? el ciclista, ¿eh? ¿Qué? Y el ciclista. Y Fernando León de Aranoa también. Sí. ¿Qué, mo? Fernando León de Aranoa También, también. también. Bueno, Alguna vez me ha confundido. El Rosendo Mercado, ¿eh? Pues estamos aquí todo el mainstream. Varios socias, efectivamente. Bueno, que aparte de fotos, pues se convirtió en uno de los protagonistas de un seguimiento, de un acto que fue marcharse a Bruselas en bicicleta junto con Jorge, se llamaba el Don compañero. Jorge Carabanchel. Jorge de Carabanchel, buen barrio, ahí vivo yo. Será por eso. Entonces, pues se fueron a Bruselas para denunciar pues el mal estado en que estaba pues uno de los centros sociales, que es el de Abrantes, El centro de salud de Abrante. que lleva 4 años, o Llevadas camino de justo, cinco. justo después de. Los problemas empezaron justo después de la pandemia, cuando se empezó a reabrir todo. Pues justo ese centro de salud apareció con el cartel de no abrir. Y empezaron una serie de movilizaciones muy, muy grandes, que para hacer unas movilizaciones de barrio ahí en Carabanchel, pues vinieron miles de personas y se consiguió que se reabriera. Se consiguió que se reabriera, pero siempre bajo mínimos. Nunca ha llegado a la mitad de los médicos que le correspondían por ley, ¿no? O sea, siempre ha estado en torno a la mitad, un poquito menos. Era uno de esos centros que de la Comunidad de Madrid se denominaban caídos y que bueno, pues está, ha seguido acumulando problemas, falta de pediatras. Y ya cuando decidimos irnos a Ginebra y a la sede de la ONU a llevar nuestras protestas, pues ya está, que no daban cita, o sea, estuvieron dando cita a 2 meses vista para el médico de cabecera, y ya cuando nos fuimos a finales de julio directamente no daban cita y no había pediatras. Entonces está en una situación bastante bastante crítica. Sí, sí, bueno, lo de los pediatras sigue vigente. Precisamente, pues este domingo 23, hay una manifestación que también hemos cubierto manifestaciones grandes, Sí. Que es un modo. Entonces, una manifestación sobre la educación pública, es la educación pública, sí. Pero que se ha unido también sanidad con el tema de los pediatras, que afecta también a todos los niños. Se ve que esto de, no sé, los ancianos y los niños, los dos, de esto no le deben gustar mucho a la señora Ayuso. Los que no producen no... No, no, como no votan tampoco, o claro, los 7.291 desde luego no van a votar. Pero bueno, que es que, a ver, que es la salud de nuestros hijos, hijas, nietos y nietas. ¿Qué va a ser esto? Que no hay pediatras. Es que no los hay. En fin, pues bueno, ¿alguna anécdota te has encontrado así con los compañeros por ahí? Que siempre les decimos, oye, cuando están en un sitio conflictivo, reportaros, decir si estáis bien. Sí, o sea, no sé, quizás los momentos más críticos y también los más duros son los, por lo menos para mí, los desahucios, ¿no? O sea, el estar dentro de una casa, que muchas veces se toca pasar la noche, estás ahí con la familia, al final estás masticando la tensión y la haces tuya, el estado de nervios, el no dormir, el no descansar, y luego, pues eso, los conflictos con la policía, entonces, digamos que esos son los momentos como más difíciles. Y luego también hay anécdotas pues graciosas, ¿no? Cuando te confunden con Fernando León de Aranoa y esas cosas que son divertidas, ¿no? Pero sí, yo creo que te da la oportunidad de estar en contacto con muchos colectivos, de hablar con mucha gente, de interconectar muchas cosas a través de las fotos, y bueno, es una actividad que aunque es cansada y te exige, al final luego también te da muchas alegrías. Bueno, luego os encontráis siempre varios, porque sí. Siempre hay... A mí me hubiera gustado que hubiera venido Miguel, que es el último que se quedó incorporado. Sí. Sí, porque ese es también como nuestro señor. Sí, ese le puede ver en cualquier lado. En cualquier lado. Eso sí, en cualquier lado te lo encuentras. Pero bueno, estará haciendo fotos, que es lo suyo, que es lo que le gusta. Sí. Además, yo creo, respóndeme si puedes, Alberto, que precisamente al tener vosotros los foteros un perfil activista, esas cosas, por ejemplo, entrar a una casa de alguien al que van a desociar, es algo que no tiene acceso a lo mejor un fotero de un gran medio, ¿no? Creo, no lo sé. O sea, depende un poco de quién organice... De quién organice... la acción, la resistencia, sí. ¿No? Sí. Eso. Que es cierto que hay un problema. Hay un problema entre la gente que trabaja, o sea, que es asalariada, pues que a lo mejor no le compensa irse el día antes, pasar claro. La noche. Entonces, obvio. Muchas veces nosotros estamos dentro porque cenamos en casa y nos vamos para allá. Y estamos allí a echar la noche, muchas veces, la mayoría de las veces sin dormir o mal durmiendo tirado en el suelo. Pues claro, es una casa donde a lo mejor entran 10, 15, 20 personas para resistir. Para entonces, una familia. Claro, tampoco tienes espacio para dormir y a más los nervios y que al final no duermes. Entonces, sí, no, yo creo que no es difícil, lo que pasa es que claro, que no hay mucha gente dispuesta... Claro. O tiene esa tara que tenemos nosotros, ¿no? Amor al arte. Amor al arte. Amor al arte es ese perfil activista, ¿no? Que sí. Falta, ¿no? Es lo que te impulsa, ¿no? A decir, voy a pasar toda la noche. Claro. Y hay veces que tienes suerte y consigues vender algo a medios o agencias, pero es bastante difícil porque ya el tema de los desahucios casi no interesa. Tiene que ser rocambolesco, ¿no? Para que salga en algún medio. Sí, bueno, el último que se colgó la gente de desde la fachada y todo esto. Eso que, fue en Vallecas. Sí, sí, que llamaron a los bomberos y los bomberos dijeron que ellos no. No, los bomberos al final subieron. O sea, sí. Fue Mariano, aquí en Vallecas, de Vallecas, fue quien organizó toda la resistencia y al final le echaron, subieron con el camión de bomberos, un bombero y un antidisturbio, entraron en el piso y le echaron a la calle. Sí, y... sí, yo estuve también en uno que se descolgaron, fue en julio del año pasado, que fue lo mismo, se descolgaron, ataron las cuerdas a la puerta, entonces no pueden tirar la puerta porque si tiran la puerta se va para abajo. Y sí que intervinieron los bomberos, se descolgaron desde el tejado y... Y pues dijeron que habían protestado, ¿no? Y que había un movimiento. Sí, han protestado, pero en esos dos casos cumplieron órdenes. A consecuencia de este tipo de cosas, supongo que ha surgido una plataforma de bomberos contra los desahucios. Pero claro, si te toca ahí, cumples órdenes o estás desobedeciendo una orden de la policía, ¿no? Pero afortunadamente no hay una red que se llama Bomberos contra los Desahucios o algo así, que ha surgido precisamente por esto. Sí, luego no les toca más remedio que tragar, ¿no? Claro. Y fue lo que pasó en Vallecas, ¿no? Cumplieron órdenes, no creo que con ganas, ¿no? Pero bueno, al final tuvieron que tragar. Bueno, al final depende también quién monta el dispositivo policial, si es policía municipal o policía nacional. Claro. En este último lo chocante es que era policía nacional la que había montado toda la parafernalia. Entonces, supuestamente los bomberos no están para salvar vidas, no para salvar bancos. Efectivamente. O sea, claro, el problema de los bomberos es que tienen una orden de mando, o sea, una cadena de mando donde tú tienes que obedecer las órdenes que te dicen. Lo que pasa es que sí que es cierto que en los principios de la PA, ya por el 2013, 2012, cuando era la época dura de los desahucios, que había desahucios, dos, tres desahucios todas las semanas, sí que hubo como un momento de donde los bomberos se plantaron, desobedecieron, se enfrentaron a juicio y al final ganaron porque, claro, ellos argumentaban que tienen que obedecer órdenes siempre que vayan encaminadas a la protección civil y a salvaguardar la integridad de los ciudadanos, y eso en un desahucio no pasa, no hay un peligro, claro, que puedas decir. Es más, el peligro se genera cuando tienes que subirte en una escalera, descolgar a quien está ahí o tirar una puerta, es cuando se pone en peligro, ¿no? Pero bueno, eso parece que se nos ha olvidado y hemos vuelto otra vez a que los bomberos intervengan en los desahucios. Bueno, habrá que hacer seguimiento de esa plataforma, ¿no? A ver si crece y no vemos a bomberos en estas cosas o se plantan, ¿no? Y ahí está desobediencia civil. Que, a ver, en otros muchos sectores también se puede dar y no se da, ¿no? Por ejemplo, el personal de juzgados, por ejemplo, ¿no? Que da órdenes a la policía, pueden decir, oye, pues no se cumplen las condiciones, no ejecuto el desahucio. Pero no lo hacen, ¿no? También siguen órdenes, en cierta manera. No carguemos las tintas solo en los bomberos, que hay mucha gente, muchos empleos, muchos funcionarios públicos que cumplen órdenes y ya está, ¿no? Los cerrajeros no se complican más la vida. Dicen, ¿para qué me voy a complicar la vida? ¿Qué os parece si intercalamos un poquito de música, y proyectamos la segunda parte? Okay. Contra la mala gestión. Venga, volvemos. A ver, bueno, pues estamos aquí en la segunda parte más o menos, hemos respirado un poquito. Vamos a continuar, o sea, hemos hablado de los, yo creo que debíamos hablar un poquito más de los sitios de recogida. ¿Está abierto a que haya más sitios de recogida o simplemente se van a quedar en lo que es el eco? ¿Qué va? En principio creo que es el eco y la maliciosa. ¿Y la maliciosa? Otra cosa es que los colectivos o las personas que llevan bonos los dejen también en determinados puntos. Quiero decir, yo por ejemplo, es. Que soy socia de la cooperativa La Osa, pues yo llevo a La Osa al supermercado parte grupo, de los sí. periódicos pues a otros sitios. Quiero decir, que dejo en distintos sitios porque yo sola, quiero decir, que los cojo como yo. Claro. Entonces, me imagino, esto mismo lo hacen en otros sitios que los depositan en sitios que la gente los pueda recoger. Hay la distribución masiva que ya la y gente, luego la redistribución. Claro, que ya nivel. Cada uno coge, pues pasa a alguien y coge un periódico, que si le interesa, sí. ¿no? Yo sobre eso iba a comentar, ¿no? Que en algún número, en papel, hemos publicado los puntos de distribución de barrios y pueblos, pero claro, en papel son 16 páginas, es un espacio limitado, no como internet, con lo cual al final hemos tenido que dejar de publicar en papel eso porque no cabía, pero en algún número hemos publicado justo donde los distintos colectivos reparten el periódico en sus pueblos o barrios o ciudades. Sí, porque después de la pandemia, con esto de que, porque al principio repartíamos mucho también en manifestaciones, ¿no? Sí. Porque claro, con lo de la pandemia eso se fastidió un poco y entonces fue cuando empezamos a poner sitios donde dejábamos los periódicos para que la gente pudiera saber dónde recogerlo. Es que la verdad es que nos tuvimos que tragar toda la parte más difícil, claro, que hubo un momento que tampoco podíamos publicar en papel. Vale. Entonces, claro, hubo de reforzarse en las redes. En las redes, sí. O sea, evidentemente... De hecho, dime. El primer... Sí, iba a comentar eso justamente, ¿no? Que el primer número era marzo o febrero, marzo de 2020. Sí, o sea, fue sí. salir el periódico y a los 15 días o a la semana de salir, todos encerrados en casa, ¿no? El siguiente número... Bueno, ahí reforzamos tanto Facebook como Instagram... Twitter creo que también, sí. Y la web, por supuesto. Y claro, el siguiente número ya salió, creo que julio-agosto, pero creo que ya salió en septiembre. Era un doble número, era el número... ¿3 y 4, puede ser? Dos y tres. Y tenía como 40 páginas, o sea, parecía pues un periódico diario de los de antes, ¿no? Como claro, toda la información que no pudimos sacar en un mes y otro, pues... El número que nos sacamos pues fue el número doble, por así decirlo, que salió en el verano, bueno, cuando ya se podía salir a la calle, ¿no? Con distancia y tal. Con mascarilla y con un metro y pico de distancia, etcétera, etcétera. Exactamente. No, la verdad es que fue duro. Yo que sé, había momentos en que pensábamos que no, que esto se venía abajo y que no salíamos. Sí, porque me acuerdo eso, que fuera en marzo, se hizo el 8M, que se sacó precisamente por esto, porque es un periódico que tiene a bien definirse como feminista. Junio y julio de 2020, lo estoy viendo. Julio 2020, era número 1 y 2. Y luego, pues claro, yo me acuerdo de que, bueno, si de bien, ya los 3 o 4 días, pues estábamos encerrados todos en casa. Sí. En fin, sí. Luego pues hubo sus más y sus menos de que, bueno, claro, como esto es un trabajo de voluntariado, pues empezamos saliendo todos los meses. Pero y luego ya bimensual, sí, ¿no? Sí, pero luego ya pues salimos cada 2 meses, o sea, un mes sí, uno no, y otro sí. También porque... hubo otro problema por medio, que subió mucho el precio del papel. Ah, el papel, es verdad, subió el precio entonces... del papel. Y entonces pues tuvimos que hacer verdaderos jeribaques para no subir la cuota de los bonos. Que sigue siendo, desde Madrid 15M, sigue siendo 5 euros. 5 euros el bono, eso sí, es. Sí, el bono, y que está allí, pues eso, porque claro, para que compre un bono o dos, dices, hombre, se sube un poco, pero es que hay gente que compra... que compran muchos bonos, como sí, por ejemplo, ahí, no sé. Pues eso lo puede decir Teresa. Que sí, Teresa, la estoy mirando, pero no me hace caso. Diría, ¿no? Pues que compra, quien más compra es el MAT, la sanidad. El MAT, sí. Sí. Sí. Luego también la Asamblea de Carabanchel. La Asamblea también. De Carabanchel es la segunda. Esto. Luego están ya dentro de una de esas más normal, pues la gente de la Solfónica, pero bueno, ya baja bastante. Pero estos son fuertes. Son, sí, sí, sí. Sí, son sí. En realidad pues, los que aportan la mayoría del capital. Sí. Esto. Esto no significa, lo digo porque nos pasó en Madrid 15M una especie de malentendido, que por el hecho de que no encargues muchos bonos, no te vamos a sacar en el periódico. Claro, sacamos a todo el mundo que nos manda algo, no solo colectivos, sino también personas que están pues en algún movimiento o simplemente, por ejemplo, trabajadoras de las residencias que exponen su testimonio. O sea, no por encargar 40 bonos te vamos a publicar más cosas que mandes o cualquier cosa que mandes, ¿no? Sí, lo mismo. Hay que dejarlo claro, ¿no? Que lleves un bono y pues, si envías un artículo sale siempre que haya sitio en el papel, que eso es otra cosa. Hay que eso mirar es, que estamos que cumpla... limitados. Y que cumplen los requisitos mínimos, ¿no? Efectivamente, ¿no? ¿Vamos a hablar de las líneas rojas o no vamos a hablar de las líneas rojas? Que no se pueden traspasar. No somos partidistas, ni sindicalistas, ¿no? Ni institucionales. También porque entendemos que habrá informaciones que a lo mejor son interesantes, pero ya tienen cabida en medios propios, ¿no? Por ejemplo, cosas de sindicatos alternativos, pues ya tenéis vuestra red y vuestros medios. Y a veces hasta salís por la tele, ¿no? Pues ahí lo dejo para que otro retome. Lo de salir en la tele creo que menos, pero sí, tienen sus propios medios. Sí, sí, no les hace falta, nosotros no salimos en la tele, ni ganas. No, ni falta que hace. Ni falta que nos importa. Tampoco comemos después... Yo creo... Sí, no, decía que tampoco es la tontería, ¿no? No comemos después de las 12 de la noche, no se nos puede mojar y no nos puede eso. Efectivamente, porque entonces pasamos de ser gremlins. Efectivamente, somos bichos raros, pero el tema es que aparte de la andadura del Madrid 15M, ya Madrid Generación lleva ya 5 años. O sea, que parece... Sí. Si yo echo la vista atrás 5 años de aquí... A 2020, cuando salió el periódico, el primer número del periódico, echó la vista atrás, han pasado un montón de cosas. Y lo hemos pasado muy mal. Sí. O sea, todos y todas, lo hemos pasado muy mal. Sí. Muy mal. Y han pasado un montón, y siguen pasando un montón de cosas que hacen que yo creo que el periódico siga sobreviviendo, que siga subsistiendo. Porque, desde luego, la lucha social de los movimientos sociales y de los colectivos, ahora y antes y siempre, es más que imprescindible, ¿no? O sea, es más que necesaria. Entonces, Madrid en Acción, como decía Eva en su audio, es un nexo de unión de colectivos. Que quizás de otra manera no nos juntaríamos todas. Sí, bueno, nos vemos de las manis normalmente, pero no nos conocemos. Pero Madrid en Acción sí pone en nexo todo esto y nos pone a todas en el mismo... como estamos todas en la lucha, estamos todas aquí. Se tejen redes, hay gente que te escribe pidiendo ayuda, que si les puedes publicar, que si les puedes... Sobre todo, o sea, que está eso que te, en cierta manera te compensa, porque, a ver, somos como quien dice cuatro gatos. El cierre de los periódicos, ahora estamos en uno precisamente... significa que hay veces que nos dan las 11 de la noche, ¿no, Héctor? Y más. Tarde. Carlos, que ya le hemos mencionado, es que maqueta todo el periódico y el que piensa cómo va a ser el periódico, más allá el resto, imaginamos que noticias son importantes, decimos tenemos que hablar de esto, de lo otro, pedimos un artículo a tal, a cual, pero el que tiene en su cabeza, ¿no?, cómo va a ser el periódico, las imágenes, cómo lo va a estructurar y cómo va a salir, es Carlos, que se echa encima, ¿no?, todo ese trabajo. Y lo de las 11, nada. Esta persona, como el resto, trabaja, ¿no? Entonces, es en su tiempo libre, entre comillas, cuando se dedica a hacer esto, ¿no? Y a lo mejor acá hay días que acabas 3 de la mañana o a las 4 o no duerme. Ha pasado, ¿eh? Sí, ha pasado. Y seguirá pasando. Espero que no mucho, pero... Bueno, no lo sé, pero claro, para eso, como no nos compremos lotería y nos toque, tú comprenderás que hay que seguir comiendo. como digo sí, yo, ¿no? Después. Entonces hay gente, pues que la vamos a mencionar. Está Roberto, por ejemplo. Roberto, es. Pues... Hace la corrección del periódico antes de salir, que no haya erratas ni faltas así muy graves y que esté todos los textos estructurados, ¿no? Está también, pues, la que en esto pues pedimos ayuda también a los fotógrafos para poner, pues eso, fotos en los artículos, ¿no? Entonces, pues tiramos de eso que ellos van subiendo cuando pueden. Entonces, y también, cuando... y no solo eso, ¿no? También como anécdota o, en fin, como disculpa, muchas veces mandan fotos o hacen fotos que son magníficas, se publican en el momento, ya sea en las redes o en la web, en Fotonoticias. Somos de los pocos colectivos, por no decir único, al menos en Madrid, que tiene un fondo de imágenes del copón, ¿no? Que desde hace 5 años está recopilando esto. Funciona desde hace 4 años, pero las fotos son desde hace 5 años. Y simplemente indicar, ya que está Alberto ahí, que muchas veces la foto queda muy bien en una pantalla, en un móvil, en un ordenador, pero no es la idónea para publicar en papel, ¿no? Y de ahí que les molestemos diciendo, mándame esta foto en formato tal, en formato cual, ¿no? Sí, porque no es lo mismo. Los foteros tienen su trabajo, que a lo mejor no es el de estar... También lo tienen, también lo tienen, fotos. Porque de nosotros no comen. Efectivamente. De nosotros no comen. O sea, que tienen también su trabajo. Todo esto, o sea... No es por echarnos flores ni por nada, pero es que ten en cuenta que es el esfuerzo del activismo, la lucha por un mundo mejor, para dejar a generaciones futuras que vengan detrás, que se encuentren, pues eso, con unos derechos y unas cosas que se van perdiendo. Yo lo digo desde el punto de vista nostálgico, ¿no? Mi generación tuvo que luchar muy duro para ganar muchísimas prebendas, por decir así, y hemos visto cómo nos la están quitando día a día, pero o por lo menos lo intentan, ¿no? Y es esa lucha en la calle lo único que nos salva del caos, porque es así, porque sí, si no estaríamos vendidos. Nos hace mantener algo de esperanza y nos hace mantener esa esperanza, sí, algo efectivamente de esperanza. Pero poco. Además, este periódico sirve como prueba, ¿no?, de todas estas movilizaciones que ha habido desde hace 5 años. Y más allá de que quede en internet o que cada uno guarde su periódico de cada número en casa, ahí cogiendo polvo o amarilleando, también Carlos sí los guarda. Centros. Sí, yo también, los que puedo. Y yo también, Y todos hacemos eso hasta que tengo que hacer limpia. Sí, porque dices, bueno, mira, o no sé. O tiro un aparador, una cama o lo que sea, o me deshago de los periódicos, porque claro. No. Hay que decir que esta radio, Agora Sol Radio, compra bonos. Y uno de ellos es solidario. Sí. Y uno de ellos es solidario. El bono solidario significa eso. Que sí, ya lo ha explicado. Sí. Ah, vale. Lo ha explicado Teresa, ¿no? Sí, se da, pues a lo mejor a movimientos, que te diré yo, pues que no tienen una capacidad para poder pagar o algo, o se reparte, o a gente que ha publicado, que le gusta tener, pues claro, mira, este es mi artículo, ¿no? Claro. Y todas esas cositas, o sea, entonces uno le pasa a decir, también, no. También hay que decir que este periódico se deposita como fondo documental en una universidad europea, creo que de Ámsterdam, en una biblioteca de los movimientos sociales que hay en Ámsterdam, en Holanda. Lo hacían con Madrid 15M y lo hacen con este periódico, y me imagino que con 1000 medios más. O sea que si el día de mañana, dentro de 10 años, alguien va a esa institución en Holanda, se encontrará información de Madrid de Nación, ¿no? Que eso preserva, ¿no?, la memoria más allá de internet o de los números que tengamos cada uno en casa. Hombre, aquí en Madrid la hemeroteca también lo guarda, sí, también. Lo guarda, y el Ateneo de Madrid que también compra bono, me imagino, y que guardará. ¿El Ateneo? Por eso, bueno, tiene el nombre de Ateneo, pero ya no lo compra Ateneo. Ah, pero sí guardarán, tampoco no, cogen no, nada. No, el Ateneo ahora depende del gobierno. O sea, la en tres peces tres está el archivo. En tres físico, peces tres hay un archivo. Sí, empezó y se distribuía allí. Se distribuía. Pasa que, digamos, que el Ateneo de Madrid ha degenerado. La gente, los contactos que teníamos ahí, pues ya no está. Y digamos que ahora, pues, son un poco ambiguos. Todo se politiza en el más se sentido, politizan, ¿no? Porque demasiado, lo demás, de vez en cuando en hacen alguna sentido. Cosa. Sí, en el mal sentido. O sea, que quiero decir que no, que ya no. El pasa es que ya por pereza sigo poniendo, pero por no poner, pues la persona que los compraba y los llevaba, que no era el Ateneo quien desembolsaba, era otra persona, era María Victoria Caro Bernal, incluso ya no da sus conferencias en el Ateneo. Vale. Precisamente por de esto. Entonces, digamos que este bono se acaba de transformar por lo menos la mitad, ella se lleva unos pocos, por decirlo así, y la mitad y lo que sobra va también a Solidario. Uh-huh. Vaya. Lamento ser portadora de malas noticias, pero tal y como ha evolucionado, creo que estar en el Ateneo no es ningún galardón, más bien. Ya. No, y que, vamos, lo, bueno. lo de la hemeroteca de Madrid, yo creo que fue también a título particular, claro, claro, de una persona, supongo, que trabajaba allí, que dijo que quería no que la institución lo pidiera. Es curioso, pero esto está bien saberlo, porque además esa historia que no conoce nadie. También diré, ¿no? Ya puestos que ahí el periódico se manda físicamente a mucha gente que a lo mejor nos escribe algo, a colectivos o que lo piden, y damos la opción, ¿no? Yo me encargaba, por ejemplo, de hacer entrevistas, en las contras estaban, sí, y alguna persona que lo haya pedido expresamente se le mandó el periódico en papel para que le llegase a su casa, se ha hecho con más gente, ¿no? Sigue, no, yo no sé si se sigue repartiendo. Se sigue haciendo, creo. O sea, de enviar a personas individuales, ¿no? Que lo piden o que están suscritos de esa forma. Bueno, a mí me ha tocado alguna vez hacer reparto de llevar a correos. Y correos, sí, yo creo que se enviaban. Y se envía, aparte del depósito legal y demás, sí, se envía a varios, a personas, a organizaciones, sí, a colectivos. Hay personas, sí, que estaban enfermas, o sea, porque por impedimento físico, por enfermedad, pues se les enviaba a casa para que se sintieran integrados en el proyecto, porque no podríamos ir nosotros allí, y entonces esos envíos se hacen en correo, y creo que al principio salían del bolsillo de Carlos. Sí. También hay que tener en cuenta que no es gratis, ¿no? Esto, yo, más sea del trabajo que haga cada cual y uno trabaje, pueda dedicarle más tiempo o menos según su tiempo y su disponibilidad y sus ganas, ¿no? Lleva un coste, ¿no? O sea, el papel, el mantenimiento de la web, y estas cosas, o el envío, ¿no? De estos periódicos a gente, o el depósito legal. Eso lleva unos costes, ¿no? Asociados. Sí. Que muchas veces, o las más, o básicamente. Yo creo que los absorbe, Carlos. Sí, eso es. Sí, ya. Hay que tener en cuenta eso, vaya. Ya hablamos en una asamblea que tenemos que hacerle una fiesta o algo. ¿Qué? A Carlitos. Hay que hacer una fiesta o algo. El hombre, comprarle un Oscar, darle un Oscar o un Goya o qué. Sí, es muy buena gente, hombre. Sí, muy buena gente. Es una bellísima persona. Hay que conocerle bien, pero tiene sus momentos, pero vamos, pero hombre, perro ladrador, poco mordedor, ¿no? Daros cuenta que se cierra y el trabajo recae básicamente una persona que es maqueta. O sea, obviamente hay en las reuniones de trabajo, porque son reuniones de trabajo, hay lógicamente momentos de estrés que, bueno, se sobrellevan. Luego sale el periódico en papel, lo vemos en el Eco, en la Madrid, y decimos, ¡ay, qué bien, qué bien nos ha salido! Pero a veces hay momentos, efectivamente, pero bueno, vamos a ver, todo parto tiene una parte de dolor. Luego, pues si tienes el niño en los brazos y dices, ay, qué bonito me ha salido, qué verdad, cuchi cuchi. Pero claro, en momentos en que estás cansado, has tenido un mal día, etcétera, etcétera, pero como acordé esto, pero bueno, como ya lo sabemos, pues no. Yo también tengo mis momentos raros, ¿eh? Claro, Yo iba a comentar, ahora que he estado revisando, ¿no?, los periódicos para este número aniversario que hagamos, ¿no? Que claro, hay temas, ¿no?, que hemos hablado de muchas cosas, pero hay temas que ahí siguen, que no se han resuelto, ¿no? Por ejemplo, ahora que estoy en el número 0, y bueno, sobre todo el número 1 y 2, por ejemplo, el tema de las residencias. Nosotros ya hablábamos de eso en 2020, cuando, y fuimos los primeros receptores de los comunicados de Marea Residencias. Y bueno, de las distintas asociaciones que hay, ¿no? Sí, entonces escribió a UPLA, la Unión también. Esto es. Sí, se me olvidaba. Entonces, y hay cosas que ahí siguen, ¿no? Ahora lo de las residencias está en boga de todos, se sale en la tele y ya aparece y parece que es algo nuevo, pero no, es un movimiento que lleva incluso de antes del 2020, ¿no? La situación en las residencias de mayores es precaria y, claro, cuando llegó aquí la pandemia, pues más y más con las decisiones políticas que tomaron, que llevaron a esas 7.000, más de 7.000 muertes, ¿no? 7.200. Hemos sido pioneros. Que no se nos olvide ni que se olvide la ida ni a esta gente, ¿no? Y por supuesto, esa gente iba a ver a sus familiares y estaban en las residencias. Y estaban en las residencias, explicaban unas cosas que eran horribles. Horribles, pero bueno, pero no es de ahora, ¿eh? Esto ya trae un trasfondo terrible. Pero bueno, y este tipo de cosas las llevamos sacando desde hace 5 años. Sí, por ejemplo, la luz de la cañada, por ejemplo. La luz de la cañada, que lleva una tira de años sin luz. Y que ahí nadie parece que le interesa, a nadie le importa, porque lo de las residencias ha conseguido que haya un trasfondo y que haya un ruido, y por lo menos está ya en boca de la gente. Pero la luz de la cañada es una gente totalmente marginal, que no le interesa absolutamente a nadie. Y bueno, y me imagino que a pesar de resoluciones de la ONU. Sí, a pesar de las resoluciones, a pesar de que hay tropecientos mil niños que no pueden hacer una vida normal, a pesar de todo, o sea, es gente marginal que no interesa a nadie. Como me acuerdo del señor Osorio cuando subido desde su atril como consejero, decía: pobres, en Madrid no hay pobres. ¿No hay pobres? ¿Por qué no los veo? No, yo no he visto pobres. No los ve, los escondo, claro, los meto debajo de la alfombra y no hay pobres, efectivamente. Pues sí. Pero bueno, vamos a poner un poquito de alegría. Luego tenemos una cosa muy curiosa que va a tener sus consecuencias, que son las tiras, las ayusadas, que nos manda todos los números Manolito. Son geniales. Manolito Rastamán, efectivamente. Manolito Rastamán, efectivamente. Bueno, pues se puede comentar, ¿no?, que saldrá un libro. Yo creo que sí. Estamos intentando sacar un libro, bueno, está intentando Carlos sacar un libro con la recopilación, inclusive de la que va a salir ahora con el número 30, y que evidentemente pues esperamos que lo podamos presentar. Sí, serían 31 viñetas entonces en total, ¿no? Sí, con el número 0. Sí, bueno, o 30, porque había un número doble, 1 y 2. Ah, bueno, claro, sí. Por eso que son 30, ¿no? 30, sí. O sea, que queda bien cuadrado en el libro entonces. Claro, pero muy curioso, sí. El proyecto que nos presentó Carlos, pues tiene que ser genial. Yo, de momento, me pido como uno por lo menos. Uno de momento. Pero vamos. Lo mismo hay que esperar a la segunda edición ya. O a la tercera, vamos a ver, vamos a la tercera, que ya haremos una presentación del libro en Traficantes de Sueños, hombre, ahí en la calle Peñuelas. Pero vamos a ser menos nosotros, ¿no? La verdad que Manolito no nos ha fallado nunca. Nunca. Yo es que hay veces algunas tiras que es que a veces cuando llega el momento me dices: madre de Dios, ya está el periódico, y me enseña la tira de Manolito, hay momentos en que ya me escojono yo sola en casa. Sí, posiblemente sea lo más leído, ¿no? Sí. Bueno, ojo, que últimamente nos lo censura Facebook. Sí, bueno, sí. No nos deja subir las tiras. Sí, pero bueno, ya sabemos. Que son impropias. Ya sabemos cómo funciona. No, el algoritmo, ¿no? Ya sabemos cómo funcionan los algoritmos. Sí. Tenemos al Mac, tenemos al de Facebook, que nunca me acuerdo cómo se llama, el de Meta. Me da igual. Bueno, cómo se llame. Un desgraciado, sí. O sea, ya sabemos cómo funciona el mundo y bueno, si nos censuran, pues buscaremos redes alternativas. O sea, esperamos tener buen camino, que diría aquel. Sí. Que diría si la no es que la última, ¿no?, vez que quiso subir la última tira, yo me acuerdo que eras tú que dijiste: leche, que me la han censurado por contenido impropio o algo por el estilo. Sí. Yo les protesto, ¿eh? Yo alguna vez he hecho recortes de la tira y lo he subido en YouTube, por ejemplo, sí. y luego lo han bloqueado para niños, entonces en el momento que te lo bloquean como contenido que no lo pueden ver los niños, ya no se puede ver en otros países. O sea, hay son algoritmos que es molesto. Vamos a ver, o sea, los niños no pueden ver una tira, bueno, que no tiene ninguna connotación erótica ni nada, pero sí tienen acceso a páginas porno. Claro, hay menores que sí pueden entrar. Es que eso me parece absurdo. Sí, eso, eso es de lo que se tenían que cuidar. O a Telemadrid, por ejemplo. ¿Qué? pero eso es lo que tenían que mirar. Ya, pero es el tema de las redes. Es una forma de ir silenciando. O sea, lo que molesta lo quitamos. Ahora ya funciona la inteligencia artificial, cada vez funciona más. Ya no hay moderadores, ya es una máquina que no. Pero tú protestas y dice, creo que se ha equivocado, que revíselo. Yo les mando revisar, ¿eh? Sí, y más de una vez me han vuelto a poner lo que me habían quitado. Porque ese día a lo mejor tuviste suerte y no estaba. No, pues la tengo suerte bastantes días, ¿eh? Estaría la operadora, no estaría la máquina. Pues, no, es que cuando pides una revisión no te lo pueden hacer por la internet. Tiene que ser argumentado. No, tiene que ser una persona que lo mire. Dice, tenía usted razón, le hemos puesto sí. Que, ¿cuál es lo que? Porque te ponen las posibles respuestas. Y una de ellas es decir, parece que han malinterpretado mi intención. Ya, pero si tú metes el hashtag de Manolito Rastamán, ya el algoritmo. Sí, bueno, yo una. Entonces, igual que Hay que chulear al algoritmo, sí. Y no poner el hashtag. No, o sea, hay que buscar, siempre hay que buscar la vuelta para que no te lo haga. Ya, pero bueno, pero si me lo hacen, yo protesto. Y más de una vez me la han tenido que volver a poner. Es que su página está en peligro. Digo, mira usted qué ilusión. Estas censuras no nos pasan en papel, ¿no? Por ejemplo, afortunadamente no. Todavía. Bueno, de momento. Todavía. Yo simplemente ya para acabar, que me voy a tener que desconectar, iba a destacar ya como positivo, ¿no? Porque hemos empezado hablando de temas un poco negativos, ¿no? Que si los desahucios, que siguen, ¿no? A pesar de lo de... y varias cosas más, la labor que veo desde el número cero publicado en las redes de solidaridad vecinal, que distribuyeron solo en junio, al lado de junio de 2020, en unos meses de pandemia... distribuyeron alimentos y supongo que ropa a más de 50.000 personas. Esto en junio de 2020. Muchas de esas redes siguen actualmente de esas despensas y, por ejemplo, fueron base también para quitar la nieve en Madrid con el tema de la Filomena. De la Filomena, ¿no? Soluciones que no daba y no da la administración ninguna, ¿no? Ni el ayuntamiento, ni la comunidad, ni el gobierno central. Pues esas redes eran y son fundamentales. Y nosotros nos hemos volcado con ellas y hemos publicado todo lo que nos han mandado y siempre que hemos podido, sí, y hemos tenido espacio. Y de ahí salió la frase esta de solo el pueblo salva al pueblo. Porque evidentemente esas expensas solidarias se nutrían de lo que daba la gente. No era que le daban sus excedentes el Corte Inglés o el Hipercor o cosas así. No. Ni de esto. Dile que ya le llegará su momento. Que la pondremos a buscar noticias. Es Alba. Sí, está ayudando la pobre. Por eso me tengo que desconectar. Vale. Bueno, pues no, lo primero es lo primero. Precisamente sí. por Alba y por otros, otras hierbas. Es de lo que se está en, por eso se está en lucha. Por eso. Bueno, pues nada, muchas gracias. Y nosotros también. Yo seguiré escuchando. Vale. Sí, no, bueno, luego, digamos que hemos tenido unos problemas de tipo auditivo, pero bueno, aquí César hará, nos editará el programa, porque además es... No, es que además ha empezado a funcionar mal Internet. Vaya. Son días, cosas que pasan, hijo, ¿qué vamos a hacer? Creo que es que se han enterado que veníamos. Se han enterado que veníamos, han dicho... Oy. Vale. Por mi parte de despido, muchas gracias por... No, gracias Héctor, gracias, ya lo haremos llegar, ya lo distribuiremos, evidentemente se pondrá en redes, etcétera, etcétera, y muchas etcétera. Muchas gracias. Vale, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Un abrazo, Héctor. Bueno, pues no sé si nos... Bueno, estamos hablando de las tiras, evidentemente, De vez en cuando también hay buenas noticias, hay gente que nos da las gracias, hay gente sobre todo que como decía muy bien en su mensaje Eva, de que se crea ese tejido y que las cosas a veces no se pueden poner. Es evidente también que se han dedicado pues a los grandes eventos, podemos decir que uno de la parte de lo que son las residencias ha estado el tema de Palestina, del genocidio, y sigue todavía. Ahora como a poner un casino y unos spas, pues Dios mío, ¿nos hemos vuelto locos? Sí. No, dilo de voz porque me digas así, no. Teresa me dice que sí. No, realmente es que es como fuera de todo lo que uno se pueda imaginar. Yo comprendo, quiero decir que hasta ahora estamos acostumbrados a la hipocresía de los que dicen una cosa y sabes que están pensando otra, ¿no? Más o menos, o que intentan. Entonces, a mí lo que me sorprende aquí también es ya no, ni siquiera hay que ser hipócrita. Esto puede ser todo lo descarado pues, sí, del pues, mundo sí. Y soltar las mayores paridas encima. O sea, porque ni siquiera es una cosa que tenga lógica. Muchas de las cosas no tienen lógica. Yo estoy fuera de mí con estas cosas nuevas. Sí, evidentemente, pues, o sea, los grandes temas han sido, pues, las guerras, la privatización cubierta o sin encubrir, como tú dices, de los servicios públicos como sanidad, educación, vivienda, etcétera, etcétera, y que seguimos en ello, y que bueno, ahora mismo supongo que en el próximo número del el 30 que va a salir, o sea, el problema inmenso que hay en el 12 de octubre. Que les llega a los el instrumental médico supuestamente esterilizado con restos de sangre o mal empaquetado, que esto no es lo que necesitaba yo. Sí, pero eso es una consecuencia de externalizar los servicios públicos. Sí, claro, o sea, claro. Esa es la consecuencia. Cuando tú, hablamos del tema, se mantiene un estado del bienestar. El estado del bienestar parece que es algo que hemos olvidado, ¿no? Que lo hemos dejado ahí olvidado. El estado del bienestar consiste en los derechos sociales. Entonces, los derechos sociales es la educación, la sanidad, la vivienda. Y estos son temas que vemos que la sanidad va como va, la educación va como va y la vivienda, que ahora para mí es uno de los principales problemas. Si no tienes vivienda, no tienes dónde vivir, no tienes nada. ¿Dónde vas a vivir? Entonces, ahora parece que la vivienda, la izquierda está progre, está empezando un poquito ahí a dar la cara, pero bueno, está, pero poco. Yo he estado en manifestaciones o cubriendo manifestaciones y me acuerdo la anterior a esta última que se hizo, que en Cibeles ahí se cortó la manifestación. Y varios colectivos de vivienda se hicieron una sentada, cortaron la manifestación, todo el mundo protestando, ¿por qué os paráis? ¿Por qué os paráis? ¿Por qué os paráis? ¿Por qué os paráis? Pues porque nosotras somos las que estamos luchando por la vivienda, nosotras somos los que llevamos años y años y años denunciando lo que está pasando ahora, lo que iba a pasar y lo que está pasando. Entonces, todos estos colectivos, una forma de darle visibilidad, precisamente yo lo veo en el Madrid en Acción. Porque puede pasar una gran manifestación donde hay muchos partidos políticos, progres, muchos sindicatos de clase, muchos colectivos subvencionados, que pasan por allí, salen un día a la calle. Se hacen la foto, pero están los que están día a día y día a día y día a día luchando. En el tema de sanidad, para mí lo que hicieron Alberto y Jorge hicieron Alberto fue algo impresionante, porque además yo los iba siguiendo día a día por Instagram cómo iban evolucionando en plena ola de calor con una bicicleta se nos van a Bruselas a Ginebra 1600 kilómetros 1600 y pico, sí. Cuando la gente dice que eso fue una proeza, que no sé qué, o sea, como yo a lo mejor no tengo conciencia de eso, Porque yo creo que lo realmente, o sea, lo realmente grande es esas vecinas que llevan saliendo todos los jueves desde 2020. Todos los jueves tras jueves, llueva, haga frío, haga sol. O sea, que llevan, yo no sé la de manifestaciones que llevan. Algunos son llevan, personas muy mayores. Claro, o sea, otros pero, en sillita de ruedas, como por ejemplo Carmen. Sí, Carmen. Carmen, sí. O gente con... Ayer ves a Alvar, a Julio, a Carmen. Y no falla. Señora mayor, que no me acuerdo cómo se llama, que es una señora muy mayor, que hace el ratito que ella puede. Hmm. O sea, que al fin y al cabo nosotros nos pegamos un viaje en bici que, bueno, pues ni tan mal, pero la... O sea, digamos que eso es lo que atrae el... O sea, lo hicimos, no, o sea, por, sobre todo por poner el foco mediático ahí. Al final la jugada creemos que salió bien porque conseguimos que viniera un mogollón de medios, que tuviera repercusión, que incluso la consejera de Sanidad tuviese que dar explicaciones de por qué. Pero... Se consiguió algún médico más... Sí. Parece que por la tarde ya tienen a alguien, no lo sí, sé. Sí, parece que ha mejorado un poco, pero también los han quitado de Villaverde. O sea que, sí. Que al final un poco es como... Que desvisten a un santo claro, para vestir a otro. No, o sea que bien por las vecinas de Abrantes, mal por las de Villaverde. Al final es el sistema que lo están desmontando y están intentando. Pues donde no se quejan, pues aquí no se quejan, pues venga, aquí estamos médicos. Que aquí se quejan, pues ponemos médicos. Pero al final, por ejemplo, también en la Sierra Norte también están partidas. Bajo mínimos. Y en cualquier barrio, casualidad que son los barrios más pobres y eso, son donde meten más la tijera, ¿no? No, pues el otro día me comentaba además una yaya diciendo, fíjate, yo ella vive más o menos por el centro y le toca la Fundación Jiménez Díaz. Y ahí es que la llaman. ¿Recuerde usted que dentro de 5 días, no sé qué, dice, y ahora viendo lo que explican, hay dos sanidades, la del centro y la del Esterradio. Uh-huh. La del Esterradio está hecho, la de barrio, la mierda. Ni te llaman, ni da, es que no puede, no es porque no te dé esto, pero la otra, pues oye, parece que es que, bueno, sí, que dan una atención. Pero, ¿qué es eso? Hay dos sanidades públicas. Mira, estoy mirando así por dar rebote cuando para pedir cita para mi médica y me tocaría, si la pido hoy, la cita más pronto es el jueves 20 de marzo. O sea, estupendo. Bien, estupendo. Si tienes un catarro, fíjate. Y además no tengo médica sin nada porque se jubiló. O sea, me atenderá cualquier médica que luego te va a seguir quien sea. A ver, yo a lo que voy, si no se lucha por esto, si no se hace acciones como las que hicieron Alberto, por ejemplo, si no se hace este tipo, no se ve, no se nota. Si no se está en un desahucio de verdad, si no se está allí, se pasa la noche, se mira la tensión, se ve, se hacen las fotos, eres capaz de captar como son capaces ellos, los foteros, o sea, de sacar todas esas emociones, de sacarlo, si no, eso no se ve. Pero eso no lo publica ningún medio. Eso no tiene una repercusión. Estar dentro de un desahucio no lo mismo que lo veas, porque luego empieza la desinformación, que si son ocupas, de que si tal. No, hay que meterse en las circunstancias de esa persona. Esa persona que está resistiendo dentro de una vivienda, que no quiere que la echen, que está en una situación vulnerable absoluta, o sea, que no tiene dónde meterse y no tiene dónde ir. O sea, hay que ver la gente, aunque estamos hablando de cosas tristes, ¿no? Pero para mí, si algo tiene Madrid en Acción, es precisamente es dar esa parte a lo invisible, a lo que no se ve. Porque es una forma, estamos poniendo ese granito de arena para que sea visible en algún momento. Para que en algún momento cale la gente, para que algún gran medio, algún gran partido, algún gran... diga, vamos a hacernos la foto por lo menos, pero por lo menos, o sea, es poner ese granito de arena para ir buscando los derechos sociales, ¿no? Que para mí es lo más importante. Entonces, Madrid en Acción es un periódico de movimientos sociales, o sea, de colectivos. Necesario, el único que hay de momento. En la Comunidad de Madrid. En la Comunidad de Madrid, el único que se las brea. en la Comunidad de Madrid, no de la Comunidad de Madrid, como poníamos al principio, que parecíamos que éramos corporativos y todo, que nos pagaba la Comunidad de Madrid. No, es en la Comunidad de Madrid, no de la Comunidad de Madrid. En la Comunidad de Madrid es el único que existe, el único que tapa ese enorme agujero que hay y que lo hace con esfuerzos. He de decir además una cosa, ninguno de los que hemos hablado, que yo sepa, tiene el título de periodista. O sea, somos gente normal y corriente que se ha enredado en este... en este hermoso proyecto, por decirlo así. Yo creo así. Que periodista tenemos a Roberto, ¿no? Sí, sí. Y yo, bueno, pues sí, pero el único. No ha hablado hoy, pero bueno, sí. Es que es tímido el muchacho, ¿eh? No, es que está hasta las narices maquetando periódicos. De trabajo hasta aquí. Sí, pero luego la ves en Facebook, las fiestas en Guadalajara. Por ahí, ah, bueno, bueno, eso sí, es un bon vivant. Sí. Como dirían los franceses, él sabe vivir sí, bien y todo esto. Ahí, con su tema, pero vamos, que el resto de nosotros lo hacemos, o sea, mejor o peor o lo de esto, pero ninguno, ahora eso sí, nos conoce Tokiski. Luego vas por la calle en una manifestación y eso es lo que te da alegría y se acerca y te dicen, ¡ah, no me gusta! Te vienen y te dan un abrazo y todas esas cosas, ¿no? ¡Qué bien! No sé cuántos demás allí, ¡qué bonito el número! Pues ha salido cojonudo. Bueno, ese es el pago que recibimos. Sí, es un hermoso pago. Amigos tenemos muchos. No, y tenemos amigos, ¿eh? Sí. No va en de coña. Eso sí lo se puede decir con orgullo. Como me dicen mis nietas, ¿no? La Yaya es influencer. Pones su nombre en Google y sale. Digo, bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Es así. Que sí. Están empeñadas. No sé lo que le contarán a la gente, pero bueno. Santa Inocencia. Pero bueno, pues yo creo que hemos esbozado un poquito lo que somos, lo que hacemos. Y bueno, pues si alguien más quiere colaborar. Sí, a ver, es un periódico, está abierto a todos los colectivos. A todo el mundo. No vais a cobrar, eso sí. Ya os lo decimos ya de golpe por razón, ni vais a tener subida de sueldo, ni el IRPF, ni el salario mínimo interprofesional. Pero si os gusta... Bueno, tenéis medio de transporte, que es el 2, o sea, dos piernas. Sí, o la bici. O el bicimap, no, pero porque claro, el bicimap, hay que pagarlo. Porque Alberto dice, vengo en el, ¿cómo se llama? En el vehículo. El vehículo oficial del Madrid en Acción, que es el bicimap. El bicimap. O el patinete, o lo que sea. Y no, gente. Ya patinetes no, ya los han quitado afortunadamente. Madre mía. Si hay alguien, bueno, pues oye, me parece que entre en la web. Que tiene ahí todo clase de donde puede contactar, que es lo que sí, quiere hacer. madridcenacion.org. Org, exacto. Y luego tenemos fotonoticias.madridcenacion.org. Org. Y tenemos Instagram también. Y tenemos Facebook. Y tenemos Facebook. Y teníamos Twitter. Teníamos. Sí, tenemos, pero no se usa mucho. No, y ya, y visto lo visto, ya no. Visto lo visto, no creo que lo usemos tampoco. No. Y bueno, se nos ha olvidado también de saludar, pues, buena parte de todos los foteros, que hay muy foteras, que hay muchas, y que no están aquí porque tienen su trabajo, o sus entrenamientos, o sus cosas. Y foteres. Tenemos de todo. Tenemos de todo. Sí. Sí, sí. Foteros, foteras y foteres. Y que no pueden estar aquí, ya ha venido su digno representante, pues no sé ya qué decir más. Así se nos ha olvidado decir que bueno, que Eva tiene un suplente. Hay que saludar también a Juan Carlos de BDS, que cuando Eva pues no se pone enferma o por circunstancias familiares no puede estar, es el que le hace las suplencias. Pero bueno, lo de Twitter, bueno, ahora ya no, hay que meterse en TikTok, que es lo que está de moda. No, a mí ya me pilla mayores. ¿Qué? Es una mierda. ¿Qué? Ya lo sé. Yo estoy metida, ¿eh? Yo no. Bueno, lo único que decir es que salimos el día... El día 27 El día 27 sale el número 30. El día 27 se dejará depositado en el ECO, que está en la calle Ana de 10, me parece. Ana de número 10. Y luego, pues a partir de las 12 de la mañana, se llevará a Traficantes de Sueños en la calle Peñuelas número... No me acuerdo. En la Maliciosa. La Maliciosa, pero bueno, que tiene la entrada por Traficantes de Sueños, que allí también pues pueden recoger su periódico y bueno, nos vemos por las calles. Cuando veas unos locos repartiendo un periódico, puede que seamos los de Madrid en Acción. O puedes también sumarte y repartirlos. También pueden pedir un mono solidario y ponerse a repartir. Y sí, trabajar en cualquier cosa de las que hacemos. Puede venir las descargas también. Efectivamente. Puede venir las descargas, que son a las 9 de la mañana, que tampoco es muy presto, en el ECO, ahí a bajar periódicos con unos carritos que hemos mangado en los supermercados. Bueno, yo también, como grupo de distribución, también invito a que quien quiera que se apunte al grupo de distribución, que estamos dos nada más y a veces es un problema. Si es que estamos pocos, si es que si, lo que no sé ni cómo sale el periódico. Hombre, al principio éramos 8. Sí, no, yo tenía un grupo de relaciones públicas que ahora me quedo sola también. O sea que... Bueno, pues muchísimas gracias por venir, por dedicarnos ese tiempo. Esperamos vernos para el 10º. Quedáis emplazados. Que yo no me pienso morir. Veremos. No me pienso morir. Pues estar aquí en el 10º. Vale, yo cruzo la frontera de Vallecas a Pacífico y me vengo para acá, no te preocupes. Bueno, estamos muy cerquita. Muchísimas gracias a todos y todas y todos los que nos escuchen, y que estamos aquí para cualquier cosa, y quien quiera publicar o quiera mandarnos algún artículo o lo que sea, se ponga en contacto con nosotros, entre en la web, que ahí están todos los correos. Hasta nos vemos en las calles. Indignados, hoy el pueblo dice basta, está cansado. Indignados, en un grito que se siente.